Bueno, María y yo nos encontramos en torno a 12. 2012 y empezamos a trabajar lo primero de todo en una pieza que era Ciudad A, Ciudad B, Ciudad C hasta la Z, que fue la primera pieza que hicimos juntos, que era un encargo de un ensemble de Galicia. Y para esa pieza se produjo un texto y una plaquette y finalmente pues una obra de música, podemos decir, más convencional, música contemporánea. Y a raíz de esa pieza, en ese texto, que fue la publicación de esa plaquette, había un verso que era Gira tu último reino. Entonces, bueno, tenía por aquella época, o sea, en 2012, un encargo del Smash Ensemble para hacer una pieza para oboe solo. Y pues nada, hablando con María decidimos utilizar ese verso como título y como excusa para hacer una investigación en torno a la desobediencia subjetiva, porque en la primera obra, tanto en Ciudad A, Ciudad B, que hablábamos sobre la ciudad y estábamos ya empezando a trabajar con Hacía un ruido, estábamos trabajando la desobediencia colectiva, la desobediencia política. Y a través de ese verso nos suponía como, o sea, no, se nos ocurrió como era como un verso de entrada hacia esa desobediencia subjetiva de los cuerpos, ese momento de enunciar, la dificultad de enunciar ese primer no o ese primer momento de desobediencia en el que el cuerpo lo enuncia. Y fue esa pieza la primera que trabajamos. Y a esa pieza le llamamos Jinete Último Reino. Y ahí fue como un poco empezó toda esta historia. Sí, de hecho tenía el subtítulo Primera historia de la desobediencia en espera de más historias. Y es verdad que además está vinculada a un contexto, porque yo creo que siempre todas las obras que hacemos están vinculadas a un contexto. Y creo recordar que cuando ya empezamos a imaginar aquella primera historia de la desobediencia, de Jinete Último Reino, también nos cruzamos en el Lady Fest en Madrid, en un festival de cultura feminista. Y empezamos a hablar de que esto podía ser una línea de trabajo, ¿no? Que siempre hemos trabajado así. Lo que ocurrió en medio es que Hacía un ruido, que era otra pieza en la que estábamos trabajando, pues se hizo de repente muy demandante, vamos a decir, porque iba funcionando muy bien en los espacios y también porque nos iba haciendo aprender cómo trabajar juntos, yo creo, ¿no? Que era ir acercando las disciplinas de las que veníamos, como música y poesía, y ir encontrando un punto en común, que es el audiotexto. Para hacer una serie de piezas que vamos a decir que casi nunca sabemos qué son hasta que las hacemos del todo. Sí. Entonces, como Hacía un ruido, se volvió un proyecto vital tan comprometedor, ¿no? También teníamos otros momentos vitales, pero digamos que estuvimos 4 años enfrascados en Hacía un ruido. Entonces, pospusimos, ¿no? Dejamos ahí Sí. estar aquella primera historia de la desobediencia subjetiva, digamos. Que era, también hay que decir que aquella primera versión era bastante extraña y muy, muy, muy, muy críptica, ¿no? Yo creo, Sí, sí, para. sí. Nos sorprendió un poco a los dos también trabajando en ese formato híbrido. Pues es una pieza para oboe que el oboe no se coge hasta el minuto 7, ¿sabes? Porque es una pieza de respiración toda la primera parte. Entonces, bueno, luego utilizábamos un dispositivo electrónico que se reproducía a través de un cubo que tenía la oboísta y la oboísta tocaba al final dentro del cubo. O sea que es verdad que el dispositivo se convirtió en una pieza bastante sorprendente para nosotros y Sí. también fue bastante peculiar en un sentido, ¿no? Sí, lo fue. Y sí pasó eso que contaba María, ¿no? Eso vimos que era una zona distinta, que no nos encajaba en todo el proceso de Hacía un ruido, y Hacía un ruido se había hecho muy presente en nuestra vida, y Sí. decidimos aparcarlo pues hasta 2016, ¿no? 16 de enero de Enero de 2016. 2016. En mayo de 2016 hicimos la última actuación de Hacía un ruido. Pero bueno, en enero iniciamos, o sea, empezamos a imaginar Jinete, ¿no? En Cuéllar, que siempre nos vemos a principio de año para imaginar el siguiente proyecto, y fue en Cuéllar que imaginamos toda un área de investigación que se iba a llamar Jinete Último Reino, que iba a tener 3 fragmentos, que cada fragmento iba a ser también una obra autónoma, que algún día se unirán o se unirían, si los conseguimos terminar, que esto está por ver, en una obra. Es como una obra múltiple y común, ¿no? Sí, no, totalmente se ha desplazado también. También es que, no sé, quizás somos como muy sensibles a los cambios, porque no lo diría como verdad absoluta, ah, ya no es el momento, pero pues sí, es una cosa que al mencionar Lady Fest 2013 creo que menciono justo ese momento previo a que el feminismo estallara como movimiento masivo, pero que ya se veía venir en el sentido de que ya convocaba un festival tan autogestionado y underground como Fackel, ya convocaba una cantidad de sujetos impresionante, ¿no? Pero todavía digamos que era algo más secreto, ¿no? Y el otro gran cambio quizás que como lo queer, que por supuesto estábamos, está en el arte desde, vamos, desde luego que desde los 90 y de una manera preeminente, pero teníamos la sensación de que había menos gente trabajando la temática queer, ¿no? O la temática de los cuerpos desobedientes, de la disidencia de género y sexual. También era nuestra percepción, ¿no? Sí, sí, sí. Y en las escénicas en particular, ¿no? También nos parecía que había otro contexto. Y de repente pasan estos 4 años de hacía un ruido y la vuelta es un periodo muy, muy complejo como el de ahora, ¿no? Que tienes tanto el feminismo como un movimiento masivo en la calle, como una ola de reacción brutal. Brutal, violenta. A nivel internacional, a nivel nacional encima también ya muy, muy, muy aterrizada ya en algo muy concreto, ¿no? Y incluso los propios materiales que hemos estado manejando se han ido resignificando durante este periodo, durante todo este proceso de trabajo, por ese cambio a lo exterior, ¿no? Entonces, como decía María, igual es que somos ahí un poco sensibles a lo de fuera, ¿no? Pero que se lee de forma diferente, por supuesto. Sí, en Hacía un Ruido fue fueron apareciendo los distintos formatos, las distintas pues eso, concreciones, como el libro, el disco, que estaban en la cabeza, ¿no? Pero sí es cierto que ya a Jinete Último Reino llegamos después de haber trabajado ya pues casi 3 años juntos, ¿no? Y yo creo que eso se notó mucho como desde el principio, esa idea de que esa idea de audiotexto está muchísimo más integrado, porque incluso Hacía un Ruido llegábamos ya con un bagaje previo en cada uno de nosotros. O sea, teníamos como nuestros materiales propios que se pusieron en la mesa de juego, ¿no? Cuando empezamos a trabajar juntos. Pero ahora para Jinete Último Reino prácticamente todo, lo fuimos creando de manera absolutamente conjunta. Sí es cierto que fue, nosotros nos seguimos sorprendiendo de cuán fructífero fue aquel encuentro de Cuéllar cuando decidimos que íbamos a hacer todo el Reino Jinete en esas 3 partes, en esos 3 fragmentos, ¿no? Y luego ya el fragmento 3 fue el que se empezó a concretar aquí en Azala, porque ya pedimos una residencia para venir aquí a Azala, y fue cuando también, de manera bastante natural, después de haber trabajado mucho, haber pensado mucho, haber hablado mucho, pero sí es verdad que surgió de una forma muy, muy rápida y muy concreta, que no es el caso del segundo fragmento. Básicamente fue porque apareció en septiembre también, ¿no? De 2016, Fefa Vila, que es activista feminista, comisaria, ¿no? Profesora en la universidad, que iba a organizar un gran programa público con motivo de, digamos, el Orgullo Gay Mundial en Madrid. Bueno, pues el ayuntamiento, vamos a decir, del cambio, quería hacer un programa crítico, ¿no? De memoria de la lucha LGTB, de memoria e historia de la lucha LGTB, que era un programa muy, muy ambicioso, con varias sedes y varias actividades. Y de repente aparece esta persona y contacta con nosotros y nos ofrece participar en una sesión del programa que justo lo cerraba, que se llamaba Políticas de la Noche, ¿no? Una sesión acerca de cómo, bueno, la noche, el baile, la música, está relacionada de alguna manera con la subcultura queer, gay, LGTB. Y además era participando en una sesión en la que estaban también otros artistas de la ciudad con los que hemos trabajado pues, durante años. Entonces, de pronto, aunque tuvimos muchas dudas, tenía sentido empezar por ahí para poder participar de esta sesión que en principio nos daba un contexto potente para nuestra propuesta, ¿no? Sí, porque no lo hemos dicho antes, nuestros 3 fragmentos sí tenían una cierta una cierta división que tenía que ver con que el fragmento 3 representaba precisamente ese momento de emancipación, ese momento de relacionado con la noche y temáticamente es que encajaba totalmente en esa sí. en ese programa, dentro de que nos dio mucho problema también decidirlo, pues por el tema, pues el contexto, ¿no? del propio evento. Pero además que está todo hilado, porque Fef Ávila lo que me dijo la primera vez es que había leído Políticas de la noche en el primer poema del libro de Hacía un ruido. Como que esto le había dado clave también para invitarnos, ¿no? Hmm. O sea, que sí, también conocía nuestro trabajo, pero es esta cosa de que siempre dejamos un hilo suelto del que tirar al siguiente, total. Al siguiente vez. Y esa era un poco la temática del 3, o sea, cómo la noche transforma. Sin querer leerla del todo ni adherirle excesivo, no sé, idealización, ¿no? También queríamos ver esa exacto. parte oscura, narcisista y esa parte insegura y... Bueno, pues como decía un poco, ese primer fragmento, ese jinete 1, que es como la aparición de los sujetos, ¿no? En el mundo, que le decimos que es un periodo preverbal, ¿no? Prelingüístico. Es la parte quizá más abierta que tenemos, aunque también teníamos como muy claro un arranque más relacionado con el cuerpo, con la respiración también, porque de hecho también ensayamos una pequeña pieza en el contexto de Hacía un ruido relacionada con este momento, ¿no? De la primerísima infancia, de la aparición de esos cuerpos, ¿no? Para en el 2 sí tener muy claramente esa idea de la institucionalización de la norma, de la represión, en cierto modo, ¿no? Tanto a nivel como institucional, llámale escuela o llámale sociedad o llámale iglesia, me refiero, como esa idea de la normalización o el intento de normalización de esos cuerpos disidentes. O sea, y eso es lo que estamos trabajando en el fragmento 2, que se está revelando como una pieza tan dura como el tema que trata. Sí, porque además el o sea, de alguna manera el 1, el 2 y el 3 parece que hablan de la formación de una subjetividad, ¿no? No es tan obvio ni evidente como suena al hablar, pero bueno, sí hay ese crecimiento y entendemos que del 1 al 2 se ve crecer el cuerpo infantil, ¿no? Entrar en una cierta pubertad y entonces digamos que el 3 sería esa primera juventud, ¿no? De autonomía como adulto o algo así. Sí. Digo, por temporalizarlas de alguna manera, luego esto no es tan evidente. Claro, total. Sí, no es un programa, o sea, esto no es un... No son piezas programáticas, pero son como los andamios que nos ponemos nosotros también para entenderlas. Mm. Bueno, hay como... llegamos siempre a los sitios como por distintos caminos, ¿no? Hay varios... uno, o sea, era el tema de la pista de baile, vamos a decirlo así, como resumiendo también un poco, sencillamente, ¿no? Muy sencillamente, sí. El tema de la pista de baile en la que suceden esas cosas. Una pista en la que ocurre esa noche, una especie de que es en sí mismo la escenografía. Teníamos muy claro que iba a ser una pieza muy del sonido, estar dentro sí. del sonido, de manera que la percepción de una situación, pues, una cosa más teatral italiana, pues no nos encajaba para nada, sino era más bien crear una especie de comunidad nocturna dentro de esos 4 altavoces, que aparte también tiene otros motivos de carácter formal con la pieza, que hay pues 4 palabras clave que nos van a acompañar durante toda la pieza y van a salir cada una por una fuente sonora, o sea que tiene otros motivos también de carácter formal. Pero un poco, muy pronto nos dimos cuenta que tenía que ser como intentar generar esa pista, porque también hay un poema que se desvela al final de la pieza, que es el que rige un poco, o del que sale, o del que emanan esas distintas habitaciones que se van generando en la pieza, que describe una pista, describe una fiesta, o hace ese intento, casi fallido o no, de escribir, o habla sobre eso, ¿no? Bueno, entonces más, yo sí pienso que el último poema, bueno, por meternos ya en faena, ¿no? El último poema sí desvela un poco dónde has estado, porque realmente no lo sabes en toda la obra, o no lo sabes tan literalmente, que jugamos mucho con literalidad y metáfora, ¿no? Entonces en el último, cuando digamos enciende la luz, el poema último te desvela de aquella manera, porque un poema nunca refiere a realidad directamente, ¿no? Ni tampoco el lenguaje lo hace, pero te dice, mira, mira, ¿no? Mira lo que has visto, míralo ahora así a la luz, y esto que ves es una pista. Pero esto que donde has estado ha sido muchas otras cosas, ¿no? Y lo que has oído y lo que has sentido, vamos a decir, sensorialmente, porque también estás dentro del sonido y de la luz. Trataba de transferir esas experiencias de un modo suficientemente abstracto e indeterminado para que cupiera tu propia experiencia, que es una cosa que nos interesa muchísimo como artistas a los dos. Todas nuestras decisiones tienen mucho que ver por ahí. Si lo dices, rompes el hechizo, digamos. Y no el hechizo en el mal sentido, sino el hechizo como posibilidad de un pensamiento otro, ¿no? De la realidad. De hecho, esa pista al principio es un bosque, en el sentido de que claro. Cuando entras, el primer sonido que hay justo son sonidos de ramas, que la grabamos aquí en Azala, precisamente, son ramas de Azala, que están girando, están espacializadas, girando en torno a la cuadrafonía, va pasando de un altavoz a otro, como una especie de invitación inicial a esa noche también, a esa otra noche, que es la noche que da miedo, la del bosque, que es la noche de la iniciación. De la iniciación, de empezar a arrancar tú sin saber muy bien hacia dónde vas a acabar, ¿no? Y también, la cuadrafonía no es solo una pista, la pista no es solo una pista. Exacto, sí. La pista no es solo una pista de baile, o sea, hay todo el rato en ese baile. Y, por ejemplo, la literalidad de un sonido de ramas solo aparece en el inicio, al entrar en el bosque. Luego desaparece. Luego va a reaparecer, pero en forma ya de... con otra materialidad, que a través de otros procesos de sonoros. Pero ya una literalidad de un sonido de ramas no vuelve a aparecer en la pieza, ¿no? Es curioso cómo esto de... ¿qué decís de de la literalidad y cómo también pues la organización del público, la cuadrafonía responde a una pista de baile, a que te envuelva el sonido, a eso, pero por ejemplo no se ve la aparición de, por ejemplo, música electrónica como tal o una referencia tan directa a lo que podría hoy llamarse quizás baile contemporáneo, ¿no? De donde la gente sale a bailar y demás. Como que no hay una referencia tan explícita de eso. Sí se habla de una noche, como al final se está hablando de una situación en particular donde están pasando unas cosas y con unas personas y también esto, pero es la razón de no incluir, por ejemplo, música también va por... es como... hay algún tipo de... aún así, aunque no esté literalmente expuesto, hay algún tipo de referencia a música, por ejemplo, electrónica, la estructura de una... de música electrónica. Sí, sí, sí, fue un tema, fue un temazo. Sí, un tema muy complicado. A la hora de discutirlo, pues porque es la primera tentación que te surge a la hora de hablar de la noche, pues venga, vamos a usar esa música. Pero eso tiene que ver con la idea de la literalidad, con la idea de lo de intentar transferir algo a una experiencia, no pasa necesariamente por intentar reproducir esa experiencia. Nosotros no nos interesaba... Y de hecho nos parece un poco... no tiene que ser un problema necesariamente. Pero no nos... Porque tampoco es una noche, es la única noche que queríamos contar. Claro. Lo que decíamos, ¿no? De dónde queda pues, esa romería al lado del río, la fiesta, las bodas... hay como un ámbito que tiene que ver con ese mismo impulso, con esa misma pulsión, pero que no necesariamente pasa por un sintetizador y un beat. Que es, entonces... ¿Qué hicimos con eso? El tema del azafrán, ¿no? Lo de buscar de la música electrónica qué esencia o qué partes de esa música que nos encanta y que la disfrutamos muchísimo y que sí. Nos gusta mucho, podemos nosotros importar o incluir o utilizar porque nos interesa, ¿no? Entonces hay varios aspectos de esa música electrónica que están presentes en la pieza sin estar de manera literal. Por ejemplo, nosotros analizamos muchísimas obras de música electrónica y hay una estructura, por ejemplo, de un tema de Trent Moller que está en la pieza, de una forma soterrada o como una especie de andamiaje de fondo, sí. Con la que contribuimos. O, por ejemplo, el tema del beat. Nosotros sí empezamos golpeando unos pads de batería con un bombo de música electrónica, pero utilizando los pulsos de los poemas que van a aparecer a lo largo de la pieza. Siempre entendemos que se puede conseguir transferir esa experiencia a través de caminos un poquito más diversos, un poquito menos unidireccionales. Sí, además, igual que aspiramos a que, no sé, Jinete hable de la diferencia de cualquier cuerpo vivo en tanto está vivo y en tanto tiene que cruzar el bosque, y la posibilidad que eso... le entrega a cualquier cuerpo, sea como sea, de atreverse a hacerlo. O sea, quiero decir que nos importa mucho la inclusividad en un sentido muy amplio y muy radical. O sea, que no hay que ser, no hay que ser una identidad para tal, para vivir ciertas experiencias. Y lo mismo con la noche, ¿no? La noche que nosotros hemos conocido es una noche muy particular y queda un poco registrada en el último poema de una manera que nos corresponde, pero estamos hablando de la noche de cualquiera, ¿no? Ese momento en el que tomas la decisión que cambia, ¿no? Que te hace cambiar como sujeto, el deseo, vaya, el deseo que vive cualquier cuerpo. Entonces, todo lo que fuera irnos hacia la música electrónica también nos alejaba de un montón de otros cuerpos que a lo mejor no vienen todavía a las performances, pero los que nosotros siempre creemos a la hora de hacerlo, que es, nosotros queremos hacerlo para cualquiera, o sea, sea niño o sea una señora de 90 años, ¿no? Que pueda sentir eso, que se siente, no sé, en el campo cuando dejas de trabajar y te pones a cantar, ¿no? O sea, que era una noche un poco más abierta, ¿no? Como una noche amplia, eso era importante. O sea, una cosa que realmente nos ha unido a Fran y a mí desde el minuto uno y que para mí era muy difícil de encontrar en el mundo de la poesía, por ejemplo, es considerar el lenguaje como material y al mismo nivel que el material musical, vamos a decir ahora sí. Como que es sonido en todo su espectro, es sonido el lenguaje, incluso cuando está escrito es sonido. Y incluso cuando está, ¿no? Si hicimos aquella pieza de respiración, incluso esa respiración es un sonido en el mundo, ¿no? Y es ese momento en el que empiezas a ser ya, que ya estás hablando de vibraciones de cuerpos en el universo, bueno, no sé. O sea, eso es muy importante, ¿no? Yo nunca abordo un texto sin saber que es material. Pero luego, claro, hay un montón de otras capas del lenguaje, ¿no? La que tenemos normalmente más en el ojo, y en la mente es la de la semántica, ¿no? Que es justamente que es la que está más preconcebida, más pregrabada. En realidad es sobre la que es más difícil operar sin hacer ideología y sin hacer propaganda, ¿no? Pero en todo caso era, bueno, ¿qué estrategias podemos abordar para tratar un tema tan así, ¿no? Tan que ya no era tema pues, como la política, ¿no? Hacia un ruido, ¿no? Como lo político. Entonces es cuestiones como las representaciones del deseo, ¿no? Que igual que las representaciones del deseo visuales nos dirigen nuestro deseo a lo largo, ¿no? Sí. Todas esas pelis de Hollywood que hemos visto están ahí cuando tú te pones delante de alguien. Pues a ver, ¿cómo traías estas? Que es nada, pues descripción, ¿no? Esas son las primeras. ¿Descripción de qué imágenes? Yo no voy a contar cuáles estoy describiendo, pero ya ahí tenías el primer problema compositivo, ¿no? Tenemos cientos de miles de representaciones del deseo entre un hombre y una mujer. Y, por ejemplo, a la hora de abordar la representación entre una mujer y una mujer o entre dos amigos, puede haber ahí como muchísima más pobreza, ¿no? ¿Y cómo rellenar eso? O sea, ¿cómo hacerlo traer a una imagen? Ese tipo de imagen de descripción que le funciona a cualquiera, ¿no? Otra sería el juego de las metáforas y de las referencias, ¿no? El que le llamamos plano de metáforas o lírica 4, ¿no? Que dentro de una investigación sobre la lírica arcaica, es decir, qué palabras han funcionado a lo largo de la historia, que están cargadísimas, como pueda ser noche o agua o río, y que cómo reactivarlas en una manera contemporánea. Es todo un reto para mí como poeta, ¿no? Como que hay ciertas palabras que dices, ¿cómo las voy a usar yo si las ha usado San Juan? Y ponerlas todas en el mismo plano, ¿no? San Juan, María Arnal, una jarcha, un poema nuestro, una frase que oyes a alguien que es increíble. Yo trabajo así como poeta, creo que todo es lengua y que la poesía lo que hace es devolver la lengua a la lengua. Es hacer una especie de bucle. Entonces, creo que esa parte de la pieza es interesante de ver, ¿no? Como cuando desvelamos las fuentes, porque toda lengua tiene sus fuentes, ¿no? Y, bueno, hay muchas más estrategias, pero bueno, podemos ir luego comentándolas. Sí, luego, otra cosa que me parece interesante que tratamos en el trabajo del audiotexto es el tema de los tonos, que entendemos que hay tonos del habla, o sea, distintos niveles, como le llamamos, en los cuales no es lo mismo un tono de recitado con un cierto nivel de distancia, podríamos llamar, como un habla coloquial. Entonces, eso está compuesto también en la pieza, o sea, no aparece de forma... O sea, en el momento, por ejemplo, del plano de metáforas, que hay un juego, que hay un habla, que somos nosotros directamente, tiene también un porqué, porque también está, podemos decir, como compuesta, cuando aparece, cuando desaparece, cómo, cómo aparece y en qué tono, porque luego, por ejemplo, tenemos un manifiesto en el que la única forma que nos salía de decirlo era realmente gritando, ¿no? Por ejemplo. O, no solo por la dinámica, sino por, como digo, lo del tono, ¿no? Que coge el lenguaje también.